Hola, queridos amiguitos. La historia de hoy se llama ¿A quién le preocupa? El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 56, versículo 3, que dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. El mensaje para la historia de hoy es: cuando tenemos miedo, podemos confiar en Dios. ¿Hay alguna cosa que te da miedo? José tenía miedo, pero decidió confiar en Dios. Un día, los hermanos de José llevaron los grandes rebaños de ovejas de la familia a un lugar alejado. Las ovejas habían acabado con los pastizales de los campos cercanos y los hermanos tenían que buscar nuevos lugares de pastoreo donde las ovejas tuvieran suficiente comida. Pasaron muchos, muchos días y los hermanos no volvían. Jacob le dijo a José: quiero que vayas a buscar a tus hermanos. Averigua si necesitan algo, luego regresa y dime si están todos bien. Sí, papá, voy inmediatamente. Empacó algo de comida para el largo viaje. Cuando finalmente estuvo listo, se puso su hermosa túnica y salió. Caminó y caminó. Le llevó varios días para encontrar a sus hermanos. Una mañana sus hermanos miraron hacia el campo y vieron que se aproximaba José. Uno de los hermanos dijo burlándose: ¡allá viene el soñador! ¿Para qué vendrá?, preguntó otro. Entonces hablaron acerca de las maldades que le podían hacer a José e hicieron planes, terribles planes. ¡Los encontré!, gritó José corriendo para abrazar a sus hermanos. Pero la sonrisa se desvaneció inmediatamente de su rostro al ver cómo lo prendían rudamente. Lo primero que hicieron los hermanos fue arrebatarle la preciosa túnica. Luego lo empujaron hacia un gran pozo en la tierra, un hoyo tan profundo del que no podía salir. Los hermanos volvieron a su fogata y se sentaron a comer. Pero Rubén, el hermano mayor de José, no se sentía bien con lo que habían hecho. Planeó secretamente sacar a José más tarde del pozo y enviarlo de vuelta a casa. Rubén lo pensó mientras salió para atender las ovejas. Mientras Rubén se había ido, otro hermano, Judá, miró a la distancia en el valle y exclamó: ¡allí vienen unos mercaderes! ¡Esta es nuestra oportunidad para deshacernos de ese soñador! ¡Vendamos a José! ¡Él puede ser su esclavo! Así que los hermanos hicieron eso. Vendieron a José a los mercaderes por 20 piezas de plata. Al principio, José estaba lleno de miedo. Temblaba y se estremecía de terror. Después pensó en su padre y en las muchas historias que su padre le había contado respecto a la forma en que Dios lo había cuidado siempre. José decidió confiar que Dios lo cuidaría a él también. No entendía por qué le había pasado esto tan malo, pero confió que Dios estaría con él donde quiera que fuera. Tú también puedes confiar que Dios estará contigo siempre. Estará contigo donde quiera que vayas y en todo lo que hagas. Te ama y desea que confíes en él.